En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Saludos cordiales, estamos hasta las 4, a 1 y 39 minutos en estos momentos. Aquí comienza La Rosa de los Vientos, aquí comienza La Rosa de los Vientos. Con tertulia, como siempre, con Jesús Callejo, con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal. La primera de las informaciones, Manuel Carballal, tiene que ver un asunto clásico. ¿Cuántas y cuántas veces hemos oído hablar de la famosa maldición de Tutankamón? Y ahora hay una nueva teoría para explicar por qué murieron todos los que descubrieron la tumba de Tutankamón. Sí, cuando crees que ya lo has escuchado todo, pues siempre aparece un personaje original y creativo que consigue sorprenderte. En ese caso se trata de un historiador británico, Mark Bainham, que ofrece una hipótesis alternativa a todas las que ya existen, que no son pocas, para intentar explicar la serie de muertes asociadas al descubrimiento de la tumba del faraón niño, Tutankamón, en abril de 1923. Según este historiador británico, no se trataría de producto de la magia, de los conocimientos esotéricos de los egipcios, tampoco se trataría de una contaminación por algún tipo de bacteria que vivía en las tumbas, sino que podrían haber sido víctimas de un asesino en serie. ¿Quién? Todos, o por lo menos buena parte. Pero que ¿quién era el asesino? Los asesinados ya lo sabemos. Pues nada más y nada menos plantea en un libro que acaba de publicar, London Curse, Mulder, Black Magic and Tutankhamon, atribuye varios de los asesinatos, en concreto, por ejemplo, la muerte de la secretaria de Carter, que no habría muerto de un paro cardíaco, sino que habría sido asfixiada por Aleister Crowley, la gran bestia 666. No me digas. Sí, sí, sí, no te digo. Además, incluso menciona otros casos concretos, como el de Edgar Steele, el vigilante del sarcófago en el Museo Británico de Londres, que según esta pintoresca hipótesis alternativa habría sido envenenado tras una operación rutinaria de estómago por los seguidores de Cromwell. Este tipo lo que ha hecho es revisar los diarios de Aleister Crowley, la prensa de la época, los informes de autopsia de algunos de los crímenes, y ha elaborado una barroca hipótesis según la cual Aleister Crowley, que efectivamente reivindicaba una magia o una forma de pseudomagia heredera de las tradiciones egipcias y lideraba además una especie de orden satánica o demonolátrica dentro de la Golden Dawn, de una de las muchas sociedades secretas británicas, bueno, pues podría haber considerado una blasfemia la profanación de la tumba de Tutankamón y haber sido el responsable, según esta, repito, pintoresca hipótesis de Mark Bainham, haber sido el responsable de la muerte de muchas de las personas asociadas al descubrimiento de la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes. El miedo a que se rebajen aún más los sueldos más bajos, se habla de hasta 400 euros que se podría cobrar en el futuro. Parece ya casi trabajar gratis. Es uno de los temas que más repercusión han tenido en cuestiones relacionadas con el mundo de lo laboral durante esta semana. A la vez, otra noticia ha visto multiplicada su repercusión en las redes sociales. Otra noticia también relacionada con este asunto. Se trata de un estudio efectuado por Eurostat que pone cifras a lo que se conocía, pero que en su máxima crudeza ha sido una de las noticias de la semana. España es el país de la Unión Europea con mayor sobrecualificación laboral y más de 1 millón de licenciados no encuentra empleo. Uno de cada 3 trabajadores en nuestro país desempeña un trabajo que está por debajo de su cualificación. Es bueno que se conozcan estas cifras que, aunque muestran una realidad, una dura realidad, por lo menos sirven para que los trabajadores españoles estén en paro o no, porque trabajadores son, al fin y al cabo, puedan mostrar algo de orgullo tras meses en los cuales se repite hasta la saciedad ese insulto que habla de la escasa productividad española. Aún así, el informe de Eurostat debería hacernos reflexionar. Se olvidan a menudo otras lecturas no menos importantes, y es que si bien se dice que el 31% de los trabajadores españoles desempeñan trabajos que están por debajo de su cualificación, en el caso de los extranjeros que se encuentran en nuestro país, la cifra alcanza el 58%, casi 2 de cada 3. En toda Europa, Esa cifra respecto a los extranjeros es del 34%. Así que la injusticia es grande en nuestro caso, pero todavía mucho mayor en el caso de ellos. Ellos, que por cierto, también son nosotros. También se ha olvidado otro detalle del informe, o al menos se le ha dado menos repercusión. En España hay un 40% de jóvenes con titulación universitaria. La media es mayor, bastante mayor, que en toda Europa. Y sin embargo, la situación laboral es peor en nuestro país que en el resto de países del entorno. Resulta, además, que en España faltan personas con otras titulaciones, como las que engloba la otrora defenestrada formación profesional, la FP. Quizá haya que preguntarse por qué la sociedad española ha seguido un camino que igual no era el más adecuado para el mercado laboral. Quizá tengan que ver razones históricas y sociales recientes que han provocado que esto sea así. Quizá se ha dado demasiada importancia a ciertas titulaciones, a tener un papel. Quizá se ha asumido que tener una carrera era un seguro de vida, mientras que, por otro lado, no se ha impulsado la creatividad, la genialidad, la diferencia. Y esos valores, que son tan importantes como los que se pueden presentar en un papel, han pasado a un segundo plano. Conviene recordar la ironía, pero también la sabiduría, de Gabriel García Márquez cuando decía que tuvo que abandonar su educación cuando le tocó ir a la escuela. ¿Exagerado? Posiblemente, pero es una forma de recordar que lo más importante, lo que rasga el alma y lo que se queda dentro y nos ayuda a construir, se aprende en la calle, viviendo, viajando, soñando, leyendo, estudiando por placer, mirando, asimilando. Y como siempre en la tertulia Zona Cero, durante casi dos horas vamos a hablar de muchos temas. Novedoso, los mayas, quizá, ¿no? Bueno, quizá novedoso lo que vamos a proponer para hablar sobre este asunto. Los mayas están de actualidad durante todo el año pasado y van a estarlo más durante el 2012. Se dijo hace unos meses, y lo contamos aquí en la tertulia, que había nuevos descubrimientos sobre los presuntos contactos que esta civilización mantuvo con seres de otro mundo. Hace un tiempo, como decimos, surgió la noticia. Hoy vamos a dar todos los datos, pero todos los datos para demostrar, y que ya no le quede duda a nadie, que es falso, que es totalmente falso. También hablamos de la inteligencia de los animales y de su memoria, memoria que en algunos casos es incluso mayor que en las personas. Hablamos de uno de los grandes tesoros de la arqueología, del ejército de terracota en China, y de un hallazgo que se ha producido sorprendente, un campo de brujas, nos lo contará Jesús Callejo, en el Reino Unido. A Martín Expósito lo tenemos en el buscador, ya está rastreando toda la información para contárnosla, al igual que también recibiremos una de las secciones nuevas de esta temporada, La Voz de los Condenados. Vamos a hablar de un hombre que lleva 45 años encarcelado, es el preso más antiguo de España y no tiene ningún delito de sangre. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico, como siempre a vuestra disposición. rosa.vientos@onda0.es. Y también sabéis que podéis participar en Twitter de diferentes formas con el hashtag rosavientos o el hashtag la rosa de los vientos, o también podéis escribirnos en directamente @martinexpósito o @wdewikileaks, a través también de los diferentes foros de Facebook y de Me Llama Poderosamente la Atención en Facebook. Lorenzo Fernández está al frente de este foro y cualquier cosa que haya al respecto y cualquier consulta que aparezca ahí también la respondemos en la tertulia Zona Cero. Y como no, página web www.ondacero.es, ahí la encuesta. Silvia Casasola, buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Pues la encuesta que lleva en onda0.es, en el apartado de La Rosa de los Vientos, desde el día de ayer. Y lo que les preguntamos a nuestros oyentes es sobre la rueda de prensa que van a dar en los próximos días los físicos del acelerador de partículas LHC. Y es que se supone que van a anunciar algo. ¿Qué es lo que van a anunciar? Pues son tres opciones las que les damos. El hallazgo del bosón de Higgs, el 19% de nuestros oyentes piensa que sí, que será esto lo que van a anunciar. Nada relevante, el 35% dicen que, pues eso, que no van a anunciar nada importante. Y el 46%